¿Cómo están, cabrones mundializados? Los gobiernos están más felices que nunca con esto del mundial de fútbol, ¿eh? Imagínense, pueden hacer las burradas más grandes en este mes, que nadie los pelará. En realidad, momento ideal para cerrar negociados, sancionar leyes, tomar vacaciones, revisar arreglos de poder a espalda de los votantes. ¡Todo! Es como soltar a unos niños en la tierra de chocolate y decirles, cuando salgas de aquí volverás a ser el mismo chamaco triste y pobre. ¡Me vale! ¡Tengo un mes de dulces sueños! Los gobiernos saben eso, pero los pueblos no viven el mundial por ignorancia, ¿eh? Es que ya en realidad saben que es lo único que les puede dar una mísera alegría, y cuanto más sufrido sea ese pueblo, más intensamente se vive eso. Imagínense cuando Angola puede ser titular de un periódico de no ser porque se encontraron indocumentados en Europa, cuando Costa de Marfil y por otra cosa que no sean guerras étnicas, cuando Argentina, México, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y otros muchos aparecerán. Serán felices en las calles festejando algo sin chocar contra grupos antagónicos. ¡Órale! Y en esta época no puedes hablar de otra cosa, créeme. Hasta en la Franja de Gaza cuentan los muertos como goles. En Irán no dicen que la ONU los quiere joder, dicen México nos jodió. En Irak no dicen siguen los ataques, sino los contragolpes. Hasta en Costa de Marfil ya no hay hambre, créanme. Ahorita y por un mes hay hambre de gloria. Lo mejor de todo es la mamada y media que uno oye en las coberturas del mundial. Escuché un güey decir, el jugador argentino no le comprende porque el de Costa de Marfil le habló en africano. ¡Changos! Hay un nuevo idioma que se llama africano. Eso sí es unión continental. Aprendan, bola de ignorantes. Si ustedes quieren saber qué pasó en el mundo, pues múdanse al gabacho. Ahí al soccer ni lo pelan. Y todavía los republicanos consuelan a George porque los congresistas votaron a favor de la legalización de parejas homosexuales. Increíble cómo los candidatos mexicanos, los presidentes recién electos, los convenios firmados, los gobernantes que hace rato vienen cagándola, los expresidentes que hablan y hablan, los congresistas sorprendidos, la guerra, los desastres naturales y hasta la puta monarquía europea pasó a un segundo plano. ¡Viva el mundial! Sí, goleo, eres lindo, no dejes que te depriman, todo es lindo, nada más lindo que ver a 22 millonarios disputarse un balón por el honor de toda una nación que ya no ven desde que alguna liga de superestrellas los fichó para convertirlos en los elegidos. ¡Viva América Latina! ¡Viva África! ¡Viva Europa del Este! ¡Viva el mundial! Que más luego todo volverá a la puta realidad. Y si usted pertenece a alguna nación que no clasificó para el mundial, sepa que se está perdiendo algo así como una inyección masiva de morfina para toda la población. ¡Ah! ¡Gol, gol, gol de alguien! ¡Oh, al carajo! ¡Hacer desmadre! Y bienvenidos al Caos Total. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, undécima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos rompepelotas! Ya, ¿cómo están? No pueden romper las pelotas, estamos en época de mundial de fútbol. Sí, que se rompa todas las pelotas. Si rompe las pelotas, no sabremos a quién jugar. Hay muchas. Hay muchas, ¿no? Sí, que sé. Muchas pelotas. Que alcance, rómpala. Ya está. Damas y caballeros, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Es el capitán Roger Vinilo! Generalmente no las rompe. No las rompe. No. Está intercambiando sudaderas en estos momentos. Con algunos ticos que llegan felices, aparte de sí, más hay derrotas que tienen sabor dulce, capitán, usted comprenda, ¿eh? Arriba México, cabrones, que hemos obtenido una victoria. Hay mucha información sobre el mundial. Hay mucha, demasiada. Y la gente, la tripulación de esta nave demasiada. Está realmente comprometida, ¿eh? Dice que Argentina ha ganado jugando. Claro, efectivamente, nos vale madres todo. Bueno, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ella es la productora estrella de este programa de radio y ella es la Muda. Sí que sí, que rompe las pelotas. Rompe las pelotas, que está que cuando debuta Shevchenko, que a mí me gusta Shevchenko. Shevchenko está lesionado y no va a jugar nunca más al fútbol. Eso no importa. Sí, no. O sí. Es más, ni sabía el nombre. O es lo que importa. Es lo que importa, a la muda es lo que le importa. En realidad, me gusta cuando a las mujeres les gusta algún hombre. La economía también es lo que importa. La economía, no, ya de hasta dentro de un mes, olvídese de todo eso, Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave, la María Tijuana. Póngale. Él es el técnico a cargo de este viaje, es responsable también de algunas cuestiones, como que esta nave siga su camino, efectivamente, sostenida a través de ciertas... ¿No puedes explicar todo eso? No sé de qué se enoja, estamos en época mundial, o sea, Mico, chinga tu madre. Y lo aplaude, muy bien. Es un aplauso de amigo al Mico. Pero estamos bien, ya está, vuelvan a conectarse. Inspirados, animados, movidos por la expectativa del instante inmediato, golpeamos contra las paredes una y otra vez, esperando que uno de esos golpes dé en aquella puerta invisible. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola amigos de la galaxia espacial, ¿todo bien? ¿Todo bon? ¿Todo legal? Bueno, sí, digamos que sí. Se ha comunicado Ronaldinho Gaúcho, es época mundial, ¿verdad? Claro. No, es Silvinia. Hola Silvinia. Desde Gidán, maravillosa porteña carioca, dice, bueno, aquí estoy reportándome. Resulta que hoy es lunes. Hoy es lunes. Tiene razón, se nota en muchos rostros, lo hemos notado, querida Silvinia. Y bueno, y aquí en Brasil se celebra el Día dos Namorados. Hoy es el día de los enamorados. Que viene, no es lo mismo. Estar enamorado que enamorado. No, es más erótico. Enamorado es como más erótico. Sí que sí. Más kenji, ¿se comprende? Es una fecha muy importante y conmemorada, dice aquí, tanto por las parejas de novios, casados, enamorados y comprometidos. Claro. Porque están los casados que no están enamorados. Y hay muchos. Son parejas que ya no sé, como que no se llevan, como que prefieren hacer el amor solos que con su propia pareja. Póngale eso que sí. Y esos no los festejan. Los restaurantes, boites. O los festejan con otros. Los festejan, claro, sí. Pero entonces son maridos o esposas, sí, que festejan día enamorados con amantes. Póngale eso. Porque es más erótico. Es para Brasil. Otro día, sí. Es para otro día. Dice, bueno, los restaurantes, boates, pizzerías, confiterías, cines, florerías, shopping, teatros, están, bueno, súper completos, llenos. Sí. La gente va a las florerías, inclusive sin consumir, y llenan todo justamente el negocio, porque es el día enamorados. Sí, sí. Y es un buen lugar para encontrarse. Huelen las flores. Sí. Es más, el florista ya dice, chinguen su madre, o sea, pero consuman o retírense. No, es el día enamorado, pues se comprende, y le dicen. Bueno, pues todos a festejar este día. Tanto es así que el comercio acostumbra a batir récords de venta el tercer del año, ya que los dos primeros son los de Navidad y Día de la Madre. Dice ya que todas las parejas se hacen regalos entre sí. Es decir, por ejemplo, el novio le hace un regalo a la novia. Y viceversa. Y claro, sé bien, que sí. Sí. Es el clásico día. Si le regala algo al perro, es raro. Sí, hay de todo. Hay gente que le acerca un hueso al perro también. Pero dice, bueno, me voy corriendo a comprar un lindo regalo para Richito. Sí, una plancha de surf. Sé que sí, Él necesita para desenchufarse de ese banco que lo tiene a maltraer, ¿verdad? Sí. AJ de Maracaibo, Venezuela, dice, un tipo llega a su casa y le dice a su mujer, te cuento, Julia, vengo de ver una película porno. Ajá. Y no te imaginas la cantidad de locuras que ahí se ven. Ay, ¿cómo así, Cucho? Cuéntame. No te imaginas cómo se quejan las mujeres cuando hacen el amor, ¿sabes? Yo creo que eso nos falta para ponerle un poco de sazón a nuestro matrimonio. ¿Te gustaría que yo me queje, Cucho? Ah, sería recontra chévere, Julia, créeme. ¿Por qué no lo intentas? Efectivamente, la pareja se dispone a poner en práctica la novedad. Esa noche el hombre empieza a acariciar los hombros a la mujer y ella le pregunta, ¿empiezo a quejarme? No, todavía no, Julia. Ahora, Julia, ahora comienza a quejarte. Ay, Cucho, los niños están cada día más insoportables. La plata no me alcanza a diario. El bebé necesita zapato nuevo. Tu madre me llama para joder todos los días. Se acabó el gas. Tenemos que comprar un refrigerador nuevo y no sé qué cocinar. Sigo quejándome, Cucho. ¡Basta! ¡Ya no! ¿Quiere intercambiar a su mujer? ¡Sí! Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Desde el Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México, llega Alucard. Ah, hola, Alucard. Dice, yo sé lo que quiero antes de que el mundo se desintegre, sí. Que todo el mundo se vaya al carajo, que se fueran toda esa gente estúpida e insensata al carajo. Oh. Yo pienso que al carajo. Oh. El mundo me está jodiendo, la gente está jodida, el mundo no es el que está jodido, no. Es la misma gente la que está jodida. Sí, es como decir que en realidad un vaso de vino no está del todo desagradable por el vaso, sino por el vino que tiene dentro. Sáquense, ¿eh? Es complicado tu forma de pensar, pero la estamos analizando. Estoy seguro de que si la gente cambia, el mundo mejoraría. Oh. Oh. No, pero eso es imposible. Sí, mira la responsabilidad que él echa, ¿no? Dice, bueno, porque la gente de hoy es una mierda. Un claro ejemplo de todo esto es la mierda que los estúpidos llaman reggaetón. Escuchan esa mierda que es una basura y tira por la borda siglos de evolución humana. A la mierda. Esto me da mucho coraje. Me da el 80% de la gente le gusta el reggaetón. Yo me siento como solo, triste, aquí, abandonado, como si fuera un bicho extraño al que no le gusta el reggaetón. Acércate, cabrón, acércate. No, eso quiere decir que el 80% de la gente es una mierda. Eso es lo que quiere decir. Bueno, creo eso. Y yo lo que haría es saldría con mi guadaña un día antes de que el mundo se desintegre y le cortaría la cabeza en primer término a Daddy Yankee y a todos los reggaetoneros asquerosos. Maldito Daddy Yankee. Alucard, cálmate. Sí. Nosotros aquí abonamos por la paz. Sí. Abonamos porque haya diversidad de ideas. Sé que sí. Porque si hay gente que le gusta determinadas cosas, lo la pueda disfrutar. Sí, no trate de imponérsela a los demás. Póngale. Creo que hay lugar y espacio suficiente para que cada uno obtenga la satisfacción que pueda a través de los diferentes tipos de cosas. Sí. Pero yo le digo a todos los desintegrados, de cierta manera, y usando un poco una especie de donde atemperar los ánimos de Alucard, que tengan en cuenta que no fue un día, un gran día para Lucar. Fue un día difícil. Estuvo realmente complicado. Representación del hecho. Va, este vecino, hijo puta, todo el tiempo con la misma música. ¡Cállate, hijo puta! ¡Yo pongo la música que quiero! Y iré a pedirle la a mi madre. Hola, querido, ¿cómo estás? Espera que subo la radio. Esta rola me encanta. ¡No, madre! ¡Ay, cómo vas a escuchar eso! ¿Tienes Ana? ¿Tienes Ana? Ay, disculpa, es que no te escuché. Estoy escuchando, luego me pides. No, ahora no tengo. Voy a ver un poco de tele. ¿Qué tal, amigos? Y ahora entre los videos más pedidos tenemos lo que todo el mundo quiere oír, Daddy Yankee. ¡Mierda! ¡Uy! Oh, sé que la radio me puede salvar. Hermosa mañana en las costas del Pacífico y ustedes siguen deleitándose con la música que piden aquí en WQADCB, la radio más escuchada. ¡Oh, mierda! Debe haber otra. Sí, yo creo que deberíamos analizar las nuevas corrientes musicales que interesan a los jóvenes, así que ahora vamos a escuchar un reggaetón, el nuevo ritmo que causa sensación. ¡Ay, no! ¡Otra! No te olvides de participar del concurso y viaja con Daddy Yankee a través del Bronx en un carro hidrante. ¡Ay, carajo! Oye, oye, cuate, carnal, Alucard, escucha. Esta radio es una mierda. Escúchame una cosa. Yo, ¿sí? Perdí el celu. No sé dónde tengo mi telefonito móvil. No sé, ¿no lo has visto? No, yo no lo tengo. Chale, mi celular, hijo. ¿Qué carajo es eso? ¡Ah, es mi ringtone! ¡Uy, gracias, carnal! Era el mío, Te debo una, cabrón. No, debo tomar algo de aire. Ah, no hay como caminar por la ciudad. Con el ruido de la ciudad, sin escuchar música. Este es el nuevo sistema de sonido que ha incorporado Hermosillo, Sonora, México, para que disfrute el ciudadano. ¡No! Comprenden el día que tuvo Alucard, ¿verdad? Sí, cabrón, y es lógico, después de una cosa de esas. Te acompañamos. Es lógico que quieren con una guadaña matar a todo el mundo, ¿verdad? Por favor, están crispando los nervios. Carmen de las Palmas, España. Hola, Carmen. Dice, lo primero que haría un día antes de que el mundo se desintegre, no iría a trabajar, póngale. Y disfrutaría del día, con mi perro, con mi pareja, con nuestra familia, en la playa, almorzando, riéndonos, abrazado a mis seres queridos. Y si por casualidad, se han equivocado en las noticias y no se termina el mundo, tendré el recuerdo de haber pasado un día fabuloso al lado de mis seres queridos. Ah, sí que sí. Es de esa gente que para ir a la playa es toda una expedición a Bahía, no sé dónde. Mi heladerita, sí que mi neverita de Targopor. Todo lo que tiene un sentimiento cercano a ella, se lo lleva. Mi amor, vamos para la playa. Ay, no, pero yo no me depilo. Espera que me depilo. Punto número. No, espera, la llamo a mamá y luego sí salimos. Sí. No, y los perros, no vamos a dejar aquí. Sí, iremos otro día mejor. Se hizo de noche, mi amor, pero mañana sí vamos, ve preparándolo con tiempo. El jefe de campaña del señor Lagarto para presidente Disneylando, el de Oxis. Ahora de Oxis. Dice, es la capital del sexo inseguro, el DF mexicano. Yo nunca entendí por qué su jefe de campaña está en el DF mexicano, siendo que usted es candidato para Disneylando. No importa. Es el mundo globalizado, es el mejor jefe de campaña que he conseguido y bueno. Es el único, cabrón. Es el mejor. Sí, es el mejor. Es el mejor. Sí, Deoxys, eres tú. Bueno, esta vez no vengo a chingarlo, solo que tengo, o más bien creo tener, la solución para salvar el programa de radio. Y esta gran maravilla se puede hacer ya que postulo en estos momentos al señor presidente para presidente de los Estados Unidos mexicanos, ya que dentro de algunos días se realizan las elecciones en México y ustedes se preguntarán, ¿cómo si el lagarto no es candidato? ¿Cómo puede ser? Es que aquí encontró un vericueto jurídico por el que usted hoy puede acceder a la presidencia mexicana, cabrón. ¡Ah, bingo! ¿Sabe? Es más responsabilidad que Disneyland. Sí, es más complicado. Dice, bueno, según una información, se puede votar por un candidato no registrado y uno se pregunta, ¿y en dónde puedo poner mi voto? ¡Ah, bingo! Lo encontré en la boleta electoral. Aparece un recuadro donde se puede poner el nombre del candidato no registrado. Yo no comprendo esto, pero discúlpenme ustedes. Póngale que los mexicanos se ponen de acuerdo en un 51% de los votos. Sí que sí. Y deciden poner ahí, señor Lagarto. Y que no quiere, póngale. Uno que no quiere. Claro, uno que no quiere ser presidente. Entonces, no, pero usted ganó. Señor Lagarto, usted iría al Palacio Presidencial. Está chido, güey. Increíble. Esto creo que es democracia. Sí que sí. Porque es el pueblo eligiendo lo que le da las pelotas, ¿verdad? Sí que sí, está chido. Una, dice, bueno, por otro lado, a todos los desintegrados mexicanos, le pido que voten por el señor Lagartija para presidente de México, ya que somos mayoría y podemos ocupar la hora nacional. Imagínense que pasa México los domingos por ahí de 10 a las 10 de la noche y extenderla toda una semana y poner ahí el programa y transmitirlo al mundo. Bueno, mi idea está un poco fumada, pero igual. Pero son todas buenas las ideas. Si le parece buena idea al lagarto, es que está fumadísima tu idea, cabrón. Pero bueno, todo puede ser, ¿verdad? Sí, ahí está. Fin del comunicado, dice el de Oxis. ¿Estás seguro que es el mejor jefe de campaña? Es el mejor, cabrón. Muchas gracias, de Oxis. ¿Qué onda, cerotes? Le saluda el Quetzal. Hola, Quetzal. Hijo de puta, esto se lo digo al pendejo compañero de trabajo. Muy buen compañero, por cierto. Que me bajó el programa durante 3 días. Mi jefe me prestó mi USB. Entonces no lo podía bajar en mi casa y traérmelo al trabajo. Entonces le pedí, por favor, a este putito que me bajara el programa, ya que solo algunos tienen internet en la empresa que trabajamos. Bueno, el caso es que el muy cerote me dice al tercer día de bajarme los programas, que sea la última vez, porque me pueden despedir por tu culpa. ¡Oh! Le tenías que echar en cara eso, ¿verdad, cabrón? No tienes límites. Esperamos a que bajara el programa y ya, miren lo que me entero. El muy hijo de puta de su rebomba madre copió el programa y lo pegó en su memoria. Hijo puta, dice, luego me critica y ahí está, se alegra, ahora lo empezó a bajar él. En dos días se convirtió en un desintegrado más. Bueno, así que ahora ya existe un nuevo desintegrado. Algo culero, pero igual, ¿qué se puede hacer con esta caca? Creo que esta epidemia se va a extender en nuestra empresa. Un abrazo para todos en la María Tijuana. Saludos, el Quetzal, que es el culpable absolutamente de todo dentro de esa empresa. El señor Lagarto es mi madre, dice la Pachu. ¿Cómo voy a ser su madre? Sí, dice así. No tengo pecho. No te puede amamantar, Pachu. Póngale, sé que no te puede amamantar. No. Dice, así que... No tengo lana. Así es, ayer me di cuenta de eso. Resulta que estaba en una conferencia con mi madre y en varias ocasiones sucedió que mi madre me hacía comentarios que parecían venir del señor Lagartija. Me preguntaba a mí misma, ¿será que mi madre está poseída por el señor Lagarto en algún viaje astral o algo así? ¿O estará ella escuchando en casos familiares? A mí me gusta... Sí. Como los desintegrados tienen dos respuestas posibles, la lógica y la ilógica, y optan siempre por la ilógica. Por eso este programa está chingón. Si optáramos por la lógica, sí, no estaría tan chido, ¿no? O sea, ¿mi madre estará escuchando el programa o mi madre es el señor Lagartija? Mi madre es el señor Lagartija. Pero no, señor Lagarto, es usted mi madre. O solo le está utilizando para hacerle llegar algún mensaje. ¿Usted está utilizando la mente de la madre de la Pachu? He estado utilizando las mentes de las madres en general, de todas las madres del mundo. Pero bueno, en este momento no, porque me causaba mucho esfuerzo. Era como un medium, ¿no? O sea, a lo mejor como que se cagaba. Hay madres que son más testadudas y cuesta muchísimo. En la psicología de algunas madres. ¡Ay, mierda, qué confusión! Les quiere la Pachu, confundida desde el Estado de México. ¿Qué decía tu madre? Y le decía sí que sí. Póngale. Y ahí está, una madre chalagarto. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, felicitarlos por el programa que está excelente. Ah, pero por favor, gracias a ti. Este tipo que escribe este mensaje está totalmente loco. Ah. Pero no por esto. Pero qué extraño. No, porque nos ha mandado una lista de unos ex compañeros de colegio de él. Sí, ¿qué quiere que hagamos con ellos? No, que yo en principio dije, esto debe ser un albur. Iba a empezar con el Teorino de la Torre de Velázquez. Póngale ese. Temeo del Potro Cachido, que el chile me suele chingón. Y eso, pero no, es en serio. Dice, aprovecho para ver si pueden echarme una mano para reencontrarme con mis amigos. Yo vivo en Veracruz desde hace 10 años. Pero este no es un programa de reencuentros, ¿eh? Y no, pero esta sección sí, Lagarto. Ah, yo no quería bien, decirle, pero hemos tenido que cortar el programa en pedazos. Sí. Y esto es, reencuéntrate con tus ex compañeros. Perfecto. Dice, bueno, yo viví... Música melancólica. Sí, por favor, porque eso es el reencuentro, ese motivo. Es la emotion, podríamos decir. Póngale. Y dice, bueno, vivo en Veracruz desde hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero viví en Chetumal. Ajá. Uh-huh. Y en Chetumal cursé mis estudios. Ahí estuve en mi niñez y estudié en la técnica número 2. Justo Sierra Méndez, generación 1993-1990. Es decir, estudió 3 años. Póngale, nada más. Dice, tengo la lista de mis amigos aquí. Espero me apoyen, en serio, por favor. Si por favor les es posible que anuncien, ya sé, es imposible a todos, pero al menos, no sé, algo podrán hacer. Vamos a nombrarlos a todos. Sí, son 144 personas. Sí, era una aula muy concurrida. Sí, era una aula, estaba súper poblada. No, pero en realidad destacamos los nombres y apellidos que más nos sorprendieron. Póngale, nos sorprendieron. Sí. Por ejemplo, Ruiz Mejía Landi Araceli, una persona que llama Landy, merece ser encontrada. Sí que sí. ¿Qué tal? ¿Has visto a Landy? No, no la vi. Salas May Grady Guadalupe, me gustó lo de llamarse Guadalupe My Grady. My Grady. Sí, y con Lupe, un sí nombre sí. Bien mexicano. Tadeo Olivares Margarita, y esta es la más chingona, Vargas Cardenia y Ajaira Malisandra. Melisandra. Melisandra. Me sonó como un alimento nutritivo. Ay, me preparé la Melisandra para poder ir a la escuela. Ah, sí que está chido, A mí con queso. Oye, madre, ¿me has preparado la melisandra para llevar al trabajo? No, no te la preparé porque no tenía con qué hacerla. Pero tú sabes que la melisandra yo igual hasta sin condimento. Sí, bueno, sí. Ahí te va. Bueno, esperamos haber colaborado con este reencuentro fabuloso de la gente de la técnica número 2. Justo Sierra Méndez. Y ahí vas tú, ¿eh? No firma el mensaje, por lo tanto esta gente que fue nombrada sí. No sabe quién coño lo está buscando. ¿Con quién carajo se comunica? ¿Con quién carajo se comunica? ¿Quién carajo está buscando esta gente? El señor Amistad, podríamos no, decir. No, esto es un fracaso. Es un fracaso absoluto. Luego nos llegan mensajes de licenciadas diciéndonos: a veces usted no se sabe qué mierda están leyendo. Y que no se sabe. Es que hay culpables aquí. Sí, sí. Al Charm, raya abajo, dice desde Barcelona, Venezuela. Hola, Charm. Señor Lagarto, descífreme este enigma que me tiene dando vueltas. Ayer por la tarde me dolía mucho la cabeza. Sí. Y se lo dije a mi abuela. Ella me dijo: si te duele la cabeza, duélele tú a ella. Para mí que hay una clave del código Da Vinci aquí. ¿Se dieron cuenta? Duele de tú a ella. Es decir, tú siempre tienes el control, ¿verdad? Sí. La cabeza no puede dolerte, tú le estás doliendo la cabeza. La cabeza se va. Sí, hay que ver al Charm, ¿no? ¿Cuánto dominio tiene de su cabeza? A lo mejor la abuela le conoce algo, ¿no? Duélele tú a ella. Duélele tú a ella. No, tu abuela está mal. Sí. Quítenle la medicina de diciendo señora. Cosas raras. Quítenle, pero cuánta filosofía tiene. Cuanto más hermético sea el discurso el de una mensaje, abuela. Sí que sí. Sobre todo una abuela, porque la abuela es experiencia. La abuela son años, la abuela es vida recorrida. Entonces, si la es abuela. Como que queda importante, sí. Sí, la abuela te dice: porque los changos ya no lloran como lo hacían en el Irupé. Y eso sí, se entiende mucho más. A la mierda. Y ese, sí, la abuela de Ayrme es más complicada todavía. Bueno. Ustedes se dieron cuenta que hoy es el programa 11-11. 11-11. 1-1-1. Sí. Sí, nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Sí, nos hemos dado cuenta. Y se dieron cuenta también que si uno lo escucha el domingo 11 a las 11 de la noche, entonces será el 11-11-11. 11-11-11-11-11. Claro, muy difícil que lo escuche el domingo. El domingo pues, ya porque pasó. Es el programa de lunes. Por lo tanto, es 12-11-11-11-11-11-11-11-11. Dice, póngale, sé que sí. Sí, qué pendejada. Y se retira, Jean. No es una pendejada. No, no, porque realmente. Han rellenado programas. Pero, de radio, hablando de televisión, del 666. Hablando del 666, del 11-11. Sí, por lo tanto, podríamos decir que sí. Señor Lagarto, sí. En estos momentos, lamentablemente, debemos quitar las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene. Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola, hermanos desintegrados. Les escribo para darles un consejo a todos aquellos que quieren probar algo nuevo para levantarse puta. Dice el casi me vomito desde Lakeland, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Este sistema ha sido comprobado muchas veces por su servidor y es garantizado. Resulta que cuando conozcas una chica, después de haber hablado un poco con ella, le mencionas que te sientes como si estuvieras en un capítulo de Sex in the City. Ella te va a preguntar ¿por qué? Y tú le contestarás, haciéndote el pendejo. No sé, tú como que me recuerdas a una de las chicas de Sex in the City. Y bueno, ya no digas nada más. Ella comenzará a mencionar los nombres de todas las putas esas del programa. El primer nombre que ella mencione, tú le dices: sí, sí, esa misma, a esa me recuerdas. Esto es porque el primer, hagamos un paréntesis sí. Esto te levanta a hacer putas pendejas. Sí. Porque yo, por ejemplo, nunca vi Sex in the City. Póngale. Y a mí, la dama en cuestión me puede decir, te recuerdo a Sharon Stone. A Sharon Stone. Sí, a esa, cabrón. Sharon Stone jamás trabajó en Sex in the City. Bueno, pero me recuerdas igual. Sí, entonces me confundí de serie. Me recuerdas una que trabajaba la Sharon Stone. Sé que sí. Pero lo peor es si no ni siquiera conoces a Sharon Stone. Te va a nombrar alguna mamada ella. Y si es un poco astuta, te dirá: ¿a cuál te recuerdo? A Felipa. Y tú le dirás: sí, sí, a Felipa. Y ella te dirá: ¿cuál? La que había nacido de un huevo y tenía forma de dragón y echaba chispa por el ojete. Sí que y sí, tú le dirás: esa. Sí, a esa. Cabrón, nunca viste Sex in the City. Y ahí habrá fracasado la ceremonia. Sí, sí. Si tú planteas las cosas como que hay buena onda y están en buen plan y ella será benévola y te nombrará a las que participan de la serie Sex in the City, puede ser. Pero tú, a la vez te dirá que en el aspecto físico, y tú le dirás, sí. En todo. En todo. Pero ahí fracasas. ¿Por dice, porque no conoces el aspecto físico de la Sex in the City. Ay, y a lo mejor le marcas una güera, claro, y ella es morena. Sí. O le nombras una morena y ella es hiperobesa. Caga, sí. Hay una hiperobesa en Sex in the City, no creo, porque es una serie norteamericana. Pero bueno, entre otras cosas, dice, este es el primer paso. Nombras a ella, el primer nombre que mencionas, ella se identificará. Al final no importa cuál nombre sea, porque todas son putas ahí en esa serie y les encanta la verga. Si siguen bien estos pasos, el camino quedará libre para tu próximo One Night Stand. Dice, esto se debe a que todas las mujeres ven ese programa de putas come vergas y les encanta, dice. Pero ellas se sientan representadas en otro estilo. Para ellas, estas mujeres no son putas, sino ejemplos de mujeres vanguardistas de la sociedad en que vivimos. Técnicamente, le estás diciendo a la chica que es una puta y que te la quieres comer, pero ella pensará, oye, este sí me entiende, reconoce mi grado de mujer vanguardista, liberada, totalmente independiente. Bueno, desintegrados, ahí les dejo mi secreto de Levante para que se lo gocen. Cuídense, el cast me omito de Lakeland, Florida. Bueno, será aprobado. Será, no por nosotros, por las dudas, para que no nos madren. Pero si algún desintegrado lo pruebe y le da resultado... nos avisa, y si le va mal, bueno, mala suerte. Sí, también nos avisa, ¿eh? Porque queremos saber todos los pormenores. Sí, güey. Llega aquí el último en llegar. El último. ¿Qué onda, cabrones? Quiero manifestar cuatro quejas que me rompieron las bolas realmente durante los eventos del festival Olgi Khan, sobre el cual les había comentado anteriormente. Véngale. Las quejas tienen que ver directamente con las actitudes muy malonas de la gente que asistió a ese evento. Bien, se las enumero. Queja número uno. Muchas personas abandonaban las presentaciones a media canción y pasando frente al escenario. Digo, un poco de respeto, carajo. Las personas en el escenario venían de los lugares más recónditos del planeta y era culero ver cómo la gente se salía valiéndose madres. ¿Qué les costaba salirse al menos cuando terminara una canción y retirarse aplaudiendo? Hubieran visto las tristes miradas de los artistas cuando veían a la gente retirarse. Queja número dos. Durante la presentación de la banda filarmónica Miche, el director de la filarmónica, que no habla español, se apoyó en una intérprete, la cual en una de sus traducciones dijo: agradecemos mucho su presencia, de que estén presentes aquí presentes. Y muchas personas se cagaron de la risa. Ya quisiera ver a estos pendejos aprender Miche e interpretar español ante un público Miche. Dice, queja número 3. Una cantante que venía con un grupo de Madagascar dijo durante la presentación en la noche, se presentó a la noche el grupo y dijo: buenos días. Y no faltaron las carcajadas. Y hasta el pendejo que comentó: claro, la noche también es parte del día. Esa gente que hace esos chistoretes que es realmente para matarla. Bueno, cabrones, no se fijaron en el detalle que la chica de la cual se habían burlado se dirige a un público en francés y en inglés. Además, habla madagasí, dice, si no me equivoco. Aunando a eso, tratar de hablar la lengua del país en la cual se encuentra se agradece. Bueno, cabrones, quería hablarles un poco de esto, pero mejor ahí le paro, porque como que ya estoy muy extenso y a lo mejor hasta le da hueva al pirata leerme. Bueno, cabrones, me despido pidiéndoles un aventón en la nave y a ver si me dejan caer en Cabo Verde. La razón se las explicaré en otro correo. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Urte de Lina Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. El Cimarrón desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica dice: ¡Hey! ¡Hey! Espérate, señor Lagarto, cuando escuché la semana pasada que estaban a punto de irse a la chingada, fue como sentir que perdí una parte fundamental de mi vida. Mi lenguaje ya se ha desintegrado. Me la paso diciendo sí que sí, póngale de chamba y al carajo, come pollas. Me paso discutiendo las mamadas que escucho en el programa diariamente. Si ustedes se van, ¿con qué carajo lleno las 8 horas de chamba diaria? Para mí se estaría en una crisis verdadera. Pero aparte de mi necesidad crucial de escuchar mamadas por 45 minutos al día, hay un punto más importante. Son pocos los lugares en el espacio real o en el ciberespacio en donde se disfruta un nivel de libertad de expresión como el suyo. Un sitio donde, sí, un nivel de expresión tal como el nuestro, digamos, en este caso. Porque si no, repetimos la mecánica de muchos sistemas de comunicación donde hay uno, receptor absoluto, parado por sobre todos, dando vía libre a algunos y a otros sí, vedando a algunos otros y a otros no. Un sitio donde sí se canta decir algo serio, se dice. Y si se le canta decir una pendejada a uno, pues también se dice. Lo digo también, y yo fui parte de las dos. Sale, se me madrea si la mamada es muy grande, dice. Un sitio en donde yo, puertorriqueño en Colorado, un lugar de desarraigarme de mis raíces latinas, las refuerzo y aprendo más de la Latinoamérica de la que estoy tan orgulloso. Un lugar donde conocimos a hermanos sin haberlos visto y ya se les toma un afecto especial. Charlie Corquid, Al Capone, la Batajera, su próxima cría. Salud, abrazo para ambos, para el tío Pedote, bueno, para todos los desintegrados que ya forman parte de la vida del Cimarrón. Y ese vínculo vale la pena preservarlo a toda costa, dice el Cimarrón, en su función, lógicamente, de seguridad de la nave. Sí. Muchas gracias, gracias Cimarrón. No deje entrar a esos que tienen un aspecto realmente temible, como el del Cimarrón mismo, que tiene un aspecto temible. Pero bueno, pero está, de seguridad. Está de nuestro lado. Sí, que claro que sí. Cuidado con ese terremoto. Vigile todas las máquinas, Cimarrón. ¿Qué tal? Les escribo desde México, Puebla. Antes que nada, felicitaciones y no sé qué, cuánta mamada más, Diego Arturo. Ah, Diego Arturo, cuánta mamada más. Diego Arturo. Muy bien, hay que hacer hincapié en cuánta mamada más. Ya que estamos en Puebla, digo, huevos, Don Cuco, y yeah, Lover Bro. ¡Ah, qué pasión, hijo del mal! Desde Mamostlan, Cholula, Puebla, dice, hace algunos días mandé un mensaje diciendo que ya no me podía agarrar a putazos porque Doña Teresa me esperaba ahora. Sí, que sí. Es verdad, pero hubo un tiempo en que sí, y era cada rato, y me encantaba. Mi estilo de pelea era más bien sucio. Con ustedes, el sucio lobo. Y ahí entraba él con todas las artimañas. Patadas en los huevos, apretones en los cojones, palos, piedras, mordidas, manotazos. Tuve muchas peleas memorables y esta es una de esas. Yo tengo un primo que es más o menos de mi edad, pero como que es de otra raza, es más grande, más fuerte que yo, pero más puto también, y siempre está chingando la madre, hinchando las pelotas. Total que un día mi mamá y yo fuimos a la casa de una tía. Esa tía tiene varias hijas, todas ellas mayores que yo, y una tienda de misceláneas. Bienvenidos a la tienda de misceláneas de la tía del lobo. Sé que sí, ¿qué vende? Misceláneas. Misceláneas. Tienda de misceláneas. Miscelánea. Desde una vela hasta le tiene una miscelánea naranja. Bueno, tengo esta ya. Vende cositas para el Día de los Muertitos, calaveritas, sombreros, y de pronto te vende un automóvil también. Sí, porque es misceláneo. Es misceláneo, realmente, firme aquí. Dice, como mi primo es muy hinchapelotas, nosotros, bueno, nos fuimos todos, los más pequeños, los primos, todos nos fuimos a la trastienda, ¿verdad? Y mi primo es muy hinchapelota y empezó a decir mamada y media. En 5 minutos ya nos estábamos rompiendo la madre, patadas, empujones, golpes traicioneros, mientras mis primas gritaban. Y después de algunos cambios de golpes, lo sometí y lo tenía en el suelo. En ese momento pensé, si lo suelto el pendejo va a seguir chingándome la madre. Por es otra verdad, parte, si le sigo pegando, su mamá va a entrar aquí por el griterío que están armando estas pendejas. También es verdad. Y va a ser un drama terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pues chingue a su madre y le empecé a dar besos en toda la cara. Muac, muac, muac, en el cuello. Muac, muac, muac. Besos por todas partes, porque este pobre pendejo es homofóbico. Así que lo humillé más que si le hubiera seguido pegando. Dejo de chingar la madre y no le dejé marcas, dice. Ah, no todas las peleas se ganan con los puños, dice el lobo, dejando una enseñanza. Muy bien, lobo, muy bien. El día de hoy se transformó en lobo amor. Sé que sí. Y fue mucho peor que si le pegaran al pendejo, ¿verdad? Y ya lo dejó en su sitio ahí tranquilo. Noelia de Lima, Perú, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, viajaría a Japón en búsqueda de alguien. En búsqueda de alguien. Tiene el formato de un clase turista este mensaje. Sin embargo, ir a buscar a alguien a Japón es prácticamente una odisea. Pero alguien cualquiera. Alguien cualquiera alguien más específico. Fácil. Alguien cualquiera es más fácil. No. Alguien cualquiera que se adapte a sus necesidades. Sí. Evitemos todos los... Póngale que no quiera un japonés. No quiere un japonés. En Japón. Sí. Y ahí se le empieza a complicar. No, yo creo que es si más lo quiera fácil encontrar en Japón. Creo que es más fácil encontrar un no japonés en Japón. Bueno, me cagó. Y porque si usted va y dice, me gustaría un negro africano, bien hermoso, robusto, en Japón, me voy a buscarlo a Japón, imagino desde esta nave que debe ser más factible encontrarlo que encontrar, por ejemplo, a Hirohito Kasawaki. póngale eso. Bueno, no, si uno va con el nombre de apellido, habrá los registros y todo eso. Sí, evitemos el chiste fácil para todos los occidentales, decir los japoneses son todos iguales, porque de hecho, para los japoneses, todos los occidentales somos iguales también. Sí, sí. Pues dice, ah, vas a buscar uno de ojos jaladotes, todos son... No, son muy distintos. Pero el pedo aquí es que lo que llama la atención es que sí hay muchos. Por lo tanto, imaginamos 6 de la tarde, en una esquina, a Noelia de Lima, Perú, con una fotografía de un japonés en Osaka, por ejemplo, y ni siquiera estamos diciendo Tokio, Osaka, miren lo que les digo, sería una cosa realmente complicada. Fílmate cuando hagas eso, sí, por favor. Y envíanos la grabación. Alguien de la calle dice, ¿qué onda, cabrones? Ja, hola, alguien de la calle. Cosas curiosas que me han pasado en el tiempo que estuve desaparecido por allí, llegando a Sinaloa, me subieron a una patrulla. Eso no es extraño. Hola, tenemos conocimiento de que alguien de la calle... te suben a las patrullas. Sí. Me tocó correr medio kilómetro haciendo rodar una llanta de bocho, dice, porque quedé ponchado. Eso nos había contado la PAM. Vi un chingo de agua, aparte lo imaginamos, está pelón, justamente alguien de la calle, corriendo la llanta del bocho. Es una felinesco. Vi un chingo de agua en Sinaloa, porque en Sonora simplemente no hay. Dice, empedé a mi superior y terminamos con una caminata de mala muerte. He aprendido que las gasolineras son una especie de mafia con la que no hay que meterse. Más detalles de esto último queremos. Sí, sí. Aprendí que un bollo puede ir más rápido de lo que parece. Sí, sobre todo la llanta, ¿verdad? Se tuve mi primer roce serio con los policías federales de Sonora. ¡Oh! Cabrón, eso es increíble. ¿Cómo fue el roce serio? Un roce serio debe haber sido como... ¿Cómo los demás fueron roces comunes? Más amigables, más amistosos, más... Pero el roce serio es como que uno no puede articular demasiado, ¿no? La batería del MP3 Player se acaba a la mitad de mi programa favorito después de haberlo escuchado por quinta vez. Chido, aquí hay todo un replanteo de una nueva unidad de medida. Sí. Que es la unidad de medida en caso. El tiempo que dura el programa. El tiempo que dura el programa es una nueva unidad de medida. Póngale. Instaurada para la gente de la capital, en caso de que el mundo se desintegre en México, es Hermosillo, Sonora. Pero también se puede adoptar en otras partes del mundo. Los desintegrados básicamente la pueden adoptar. ¿Cuánto te vas a tardar en maquillarte? Y póngale 3 en caso. ¿3 en caso, cabrona? Pero te vas a pintar como una puerta, hija de puta. Yo me voy, te espero luego. Oye, ahí bueno, te alcanzo. Sí, me esperas un en caso y ahí te sigo, cabrón, ¿eh? Sí que sí. Oye, esta cola está muy larga para pagar los impuestos. ¿Cuáles son como 8 en casos? ¿A dónde mierda vamos a llegar, cabrón? Pinche gobierno federal. ¿Por sí qué manda? Y esas cosas. Él dice, fíjense lo siguiente. 5 en casos es lo que dura... la batería del MP3. También aprendí a tomar distancias en base a lo que dura el programa. En caso, por ejemplo, de Hermosillo a Guayamas son 2 programas y medio. De Guayamas a Ciudad Obregón son como 2 programas. De Hermosillo a Los Mochis de Sinaloa son exactamente 12 programas. ¡Pinche viaje! ¡Te echaste ahí! Sí. Cabrones, en estos días iré a Ciudad Juárez, Chihuahua y al sur de Sonora. Si hay desintegrados por allá, espero conocerlos. ¡Sáleme! Sí, hay desintegrados por allá. Sí. No sé si quieren conocerte a alguien de la calle. Es probable que lo quieran. ¡Sale! Me despido. Con las maletas este listas. Sí. Las maletas listas y la mirada perdida en el horizonte. Sí que sí. Como alguien que está por viajar permanentemente. Un abrazo para alguien de la calle, para la PAM, para toda la bola. Cabrones. Bueno, aquí tenemos gente de Puebla. Ha llegado, bueno, en cantidad. Seguimos retrasados con los mensajes. No se nos va a cargar el payaso, Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo ordenando fotos viejas. Wow. Bebiendo un trago. Así la veo. Acomodándose la ropa. Muy bien, ¿qué hace? Con la mente en blanco. Chale. Buscando recuerdos. Oh. ¡Ay, carajo! En una noche como esta. Say goodbye on a night like this. It was the last thing we ever did. You never looked as lost as this. Sometimes it doesn't even look like it. Y así es, cabrones, hay noches malas, noches buenas, pero las noches malas también deben ser disfrutadas porque son las que justifican y que te des cuenta cuando tienes una noche buena. Por lo tanto, trago y ahí estamos, ¿eh? Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por rap, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, a frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. CNFM. Radio Urban. Y Radio Hendrix.